buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 24 de febrero de 2014. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En los controles, el único e inigualable y bello y bonito muchacho pechocho, Luigi Arroyo. Tan lindo mi Luigi, que me alegra todas las mañanas. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García. Y muchísimas gracias, besos, abrazos a Mapuche. Acompáñennos, como siempre lo han hecho a lo largo de tantos años, ¿no? Aquí en esta tribuna de expresión, en esta tribuna de conversación, en esta tribuna de cariño. Y abrimos con la gente, ¿no? Con buena fe. Y este tema, acompáñame. Acompáñenos a construir una mejor patria, acompáñenos a construir una cultura de paz, acompáñenos a seguir construyendo esta revolución bonita. Aquí en este espacio definitivamente somos ineptos, como dice la canción, somos ineptos para sembrar el odio, agobio o estrés. No. Vamos a sembrar amor, vamos a sembrar alegría, sin necesidad tampoco, porque la idea no es fugarse, meter la cabeza en la tierra como los avestruces, pero no nos vamos a meter en una espiral de odio que buscan los que están afuera, que son los que están moviendo los títeres aquí adentro, para que nos terminemos peleando, nos terminemos matando entre hermanos. Eso jamás, jamás, porque aquí todos y todas somos venezolanos, con nuestros problemas, con nuestras diferencias, pero todos queremos, todos somos amantes de la paz, todos somos amantes de la vida. Y hay algo que es lo que he podido observar durante este fin de semana, y he podido observar abriendo muy bien ojos y oídos. La mayoría de los venezolanos y las venezolanas, chavistas, opositores, queremos la paz. Y lamentablemente en muchas zonas clase media, la gente, muchos opositores que están hartos de todo este bochinche, son rehenes de sus propios vecinos. Porque al que abre la boca le dice maldito chavista, cubano, vete pa' Cuba, sucio. Y realmente son mira, es impresionante ver las discusiones en zonas clase media, discusiones entre vecinos que no son chavistas con guarimberos, ¿no? En el caso de las guarimbas, discusiones que hay incluso desde balcones cuando empiezan los cacerolazos, discusiones de calle, o sea, de eso, que la gente quiere estar en paz, ¿no? Por lo menos en la guarimba que se estaba dando al lado de mi casa, ya tenemos cuatro noches durmiendo tranquilos, no ha pasado nada, está todo en paz por allí. Y los comentarios que he escuchado, ojo, hay gente que no me reconoce por la calle, comentarios que he escuchado en los kioscos de periódicos, en la panadería, en las paradas de autobuses, en las mismas camioneticas, los comentarios de las personas son: oye, vale, ya está bueno, lo que queremos es paz, lo que queremos es estar tranquilo, ¿hasta cuándo los destrozos? ¿Hasta cuándo estos daños al patrimonio público? Esa no es la solución. Escuchaba a un vecino comentándole al kiosquero, que por cierto, ese kiosquero es de oposición, y le decía: oye, vale, es que de verdad yo tengo dos hijas y las dos están peleadas con todo esto, ¿no? Y mire, vale, la verdad es que esto no es esta violencia no es la solución para nada, y yo las quiero a las dos y yo estoy en medio de esto. Entonces decía el kiosquero, que es de oposición, decía: no, pero es que esto no es, esto de las guarimbas no es. La misma gente de oposición, la gente de a pie, que a esa no la entrevista CNN, lo que ellos piensan no se tuitea, lo que ellos piensan no sale a la calle, lo que quieren sencillamente es paz. De hecho, así será el rechazo a estas acciones violentas. Este fin de semana salió una encuesta que señala que más del 80% de los venezolanos y venezolanas rechazamos las guarimbas y estas acciones violentas. Estamos hablando de una minoría mínima que se está apagando poco a poco, porque efectivamente los focos de violencia se están apagando. Así será el rechazo por parte de la población. Así será el rechazo por parte de la población de las guarimbas, ¿no? Que el discurso cambió. El discurso de los líderes de opositores, bueno, líderes de opositores, líderes entre comillas. El discurso de la protesta, que no sé qué, Maduro, vete ya, o yo en eso no me meto, y el gobierno represor, el discurso cambió. Claro, de la boca para afuera. a decir, señores, eso fue lo que dijo Capriles en la concentración del pasado sábado. Ay, no, dejemos de estar haciendo dibujo libre. La consigna Maduro vete ya no sirve. Vamos a darle un toque político. Aquí tenemos escasez, aquí tenemos desabastecimiento, aquí tenemos inseguridad. Vamos a poner orden en la borrachera, fue lo que dijo, ¿no? Vamos a unificarnos bajo una misma consigna. Por favor, no protesten de noche. Háganlo de día. Vayan en contra de las manifestaciones, no apoyen manifestaciones violentas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que se han dado cuenta que estas acciones violentas, que mucha gente de oposición ya tiene claro, porque yo lo he escuchado a opositores cercanos, es que esto no es cuestión de chavismo o oposición. Los que están ahí quemando y destrozando son malandros, es el AMPA desatada. O sea, esto sencillamente a los líderes de la MUT. Dice, mira, no, nosotros tenemos ya que irnos desligando, tenemos que quedar aquí como los demócratas porque sencillamente estamos perdiendo las bases. Por otro lado, estos grupos violentos andan circulando por las redes, como por ejemplo el WhatsApp. Ya va, voy a tomar agua que me agarró el carrasposo. Por lo menos el WhatsApp. Estaban circulando ya desesperados porque se están desinflando, porque los focos se han ido apagando o se han ido suavizando. Han empezado a circular por el WhatsApp cosas como que no te vayas de carnavales, no vayas a la playa, no vayas a las piscinas, estos carnavales, que los centros comerciales estén vacíos, que las playas estén vacías. Señores, eso es desesperación, porque eso es otra cosa que uno ve. Eso es otra cosa que uno ve. Tú te estás tomando un café y ya están, y escuchas a la gente de oposición hablando de su viajecito a Morrocoy ahora en carnavales. Ahí están aterrorizados, porque vienen los carnavales y se acabó todo. Entonces el malvado de Maduro, que dio como no laborable el día jueves, y entonces la gente se agarrará el viernes, y entonces el miércoles de ceniza es 5 de marzo, entonces lo van a dar feriado. Entonces es una semana y todo se va a pagar y todo se va a acabar. Están desinflados, están aterrados, sencillamente por este rechazo masivo del pueblo venezolano a estas acciones violentas, más allá de las posturas ideológicas de cada quien. Otra cosa que definitivamente fue un duro golpe para el sector extremista guarimbero fue la lamentable muerte, que lo tenemos que decir, la lamentable muerte de un joven motorizado de 29 años el pasado sábado. Resulta que un militar retirado, loco, de oposición, agarró y empezó a divulgar por el Twitter. ¡Ay! Agarren un hilo de nylon o alambre de púa galvanizado, una guaya, y entonces atraviesan las avenidas con eso, atado a los arbolitos, a un metro veinte de altura, por si vienen los motorizados. Pues resulta que ese motorizado, era de noche, no vio y terminó degollado por culpa de una guaya. Un padre de familia deja a una niña de 6 años. El muchacho trabajaba en el Excelsior Gama, de los dos caminos de Parque del Este, y murió de ese modo tan horroroso por culpa de esta gente loca y de esta gente inescrupulosa. Este suceso, obviamente, la oposición no lo pudo achacar ni a los colectivos, ni a las hordas chavistas, ni a la Guardia Nacional. O sea, quedó al descubierto el nivel de insania mental de los vecinos de Horizonte. Bueno, no hablemos de los vecinos de Horizonte en general, de un grupo de locos que tienen de rehenes al resto de sus vecinos. Porque todos los que vivimos en zonas clase media hemos visto cómo los violentos son una minoría. 20 locos que tienen de rehenes al resto de la comunidad. Pues bien, este muchacho fallece de esa manera tan terrible, y entonces ahí tuvieron que decirle a su gente, vamos a bajarle 2. No protestemos de noche, protestemos de día. Bueno, y lamentables algunas expresiones, por ejemplo, la de Enrique Capriles, que calificó el asesinato de este muchacho como un incidente. Lamentamos este incidente. No es un incidente, es un asesinato promovido por Leopoldo López. Promovido, ¿verdad? Como promovido por el general retirado Ok, déjame bajar aquí la nota, ¿no? Porque encima ahora el Ángel Vivas, que fue el que tuiteó la maravillosa idea de poner esas armas para degollar a hermanos venezolanos. Otro comentario bastante lamentable es el de la compañera sentimental de Carlos Ocariz, María Ángel Ruiz, quien cuando lamentablemente cayeron abatidos por el AMPA, Mónica Espíri y su esposo, que se vistió de negro, se puso lentes oscuros, salió corriendo a la Asamblea Nacional a pedir seguridad, como este motorizado no es Miss, ni es irlandés, ni es de la farándula, María Ángel Ruiz tuiteó lo siguiente: amigos, cuando coloquen las guayas, retírenlas cuando se vayan a dormir. Esas guayas no se deben colocar, querida María Ángel. Quiero verte. ¿Por qué no vas a la Asamblea Nacional a marchar para que se acaben, para que se acabe el AMPA urbana, el AMPA clase media, el AMPA cuello blanco? Te quiero ver, María Ángel. Realmente cosas esto de verdad que estremeció a la gente decente de la oposición, conmovió muchísimo, indignó al pueblo chavista. Y de hecho, los motorizados, la gente del barrio, por un muchacho de, creo que vivía en el barrio 25 de Julio, si no me equivoco, de uno de los barrios de Petare, los motorizados, indignados por esto, iban a salir. Diosdado Cabello conversó con ellos, negoció con ellos, y hoy se va a llevar a cabo una marcha de motorizados por la paz hasta Miraflores. Sí, señor, Movimientos de Motorizados y Motorizadas realizará Asamblea por la Vida y la Paz este lunes con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores. Esta asamblea está prevista para horas del mediodía. Debatirá acciones para promover la cultura de paz, sana convivencia y tolerancia en rechazo a los actos violentos suscitados en los últimos días por grupos de la derecha. En este sentido, elogió el esfuerzo de paz expresado por los motorizados, luego de que grupos opositores colocaron una guaya y mataron a un joven venezolano en el estado Miranda. Ninguno de ellos ha asumido su responsabilidad, la asumimos nosotros y dimos la cara a los motorizados y su familia. El mandatario nacional hizo un llamado a la conciencia y a la paz y dejar atrás la violencia promovida por sectores de la ultraderecha. Entonces hoy los motorizados, que por cierto, los comentarios opositores de por donde yo vivo eran incluso de apoyo a esta movilización de motorizados, porque de verdad que esto fue lo que pasó con este muchacho, fue un golpe mortal, considero yo. Un golpe mortal al probable apoyo que pudieron haber tenido estos grupitos guarimberos por algún sector de la oposición venezolana, de la oposición decente venezolana. Bueno, pues este general que dio la maravillosa idea de las guayas y los alambres de púas galvanizados, pues mandaron, ¿no? Mandaron a detenerlo y resulta que el tipo, con complejo de Rambo, porque la esposa lo abandonó, claro, yo también lo abandonaría. O sea, si por culpa de una loquera, del trozo de loco de mi esposo, una persona termina degollada, yo también le digo, ¿sabes qué? Yo con un psicópata como tú no vivo. La mujer lo dejó, el tipo se quedó solo en su casa, se fue la familia. Y entonces el hombre anda con una metralleta en la puerta de su casa, le dijo a la policía que los iba a buscar, que o los mataba o se suicidaba, pero que no lo iban a sacar de allí. Entonces, bueno, tenemos al señor definitivamente con cara... Este señor está enfermo, definitivamente. Y es más, métanse en la página web de albaciudad.org, donde están las fotos de este señor tipo Rambo, tipo Operación Suicida. Maduro le recomendó al general retirado Ángel Vivas entregarse en paz. Ángel Vivas, por más armas que tome, más temprano que tarde, será juzgado, porque el tipo está armado hasta los dientes. El general Ángel Vivas, a quien el presidente Nicolás Maduro había conminado a investigar y detener por instigar a la población civil a colocar alambrados y guayas atravesando avenidas de la ciudad, causando la muerte a dos personas. Ahí también vi las fotos de otro motorizado que también se tropezó con un alambre de estos, no falleció, pero tiene una raja en el cuello que va de una oreja a la otra. Se salvó de milagro. Gracias a la maravillosa idea de este señor que, insisto, obviamente es un asesino porque ideó este modo de ejecutar venezolanos, pero por las actitudes que tiene, por la cara, por los gestos y por este tipo de metodología y de publicarlo en Twitter, ese señor no está en sus cabales, ese señor está loco. Está enfermo, señores. Bueno, este domingo se resistió a ser detenido cuando, al ser visitado por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, los amenazó con un fusil de asalto. Vivas permaneció en puntos visibles de su casa, empuñando el fusil. O sea, el tipo en el balcón de su quinta, en la puerta. Tómenme fotos, aquí está. Y dando mensajes a vecinos opositores con un megáfono, quienes colaboraron con él creando bloqueos en la urbanización Prados del Este para, según ellos, impedir que las autoridades pudieran llegar hasta el lugar para combinarlo a entregarse. Las fotos del hecho plenaron las redes sociales. Ahora uno dice, ¿por qué los vecinos están ayudando? Yo vivo en la casa de al lado de este señor y yo veo que tiene un fusil de asalto. Primero me meto debajo de la cama para que no me vea, porque si ve que no lo apoyo, me echa el pico, me mata. ¿Vamos a estar claros? Ese es un loco suelto, señores. Un loco suelto. El presidente Nicolás Maduro, en una entrevista en el canal Telesur este domingo en la noche, afirmó que las autoridades venezolanas ya han identificado a los sujetos que colocaron la guaya que causó la muerte a Pedrosa este viernes en la noche. Además, indicó que el autor intelectual del hecho, el exgeneral Ángel Vivas, ha sumado un delito más grave de los que ya tenía y será juzgado por eso, refiriéndose posiblemente a su resistencia al arresto usando armas de guerra. Ángel Vivas, por más armas que tome, más temprano que tarde será juzgado. Prepárese para que se entregue. Yo le recomiendo que se entregue en paz, expresó el presidente Maduro. El jefe de Estado destacó que luego de que el pueblo venezolano conociera los detalles de este suceso ocurrido el viernes en la noche a través de los medios de comunicación, se desató una ira popular. Ellos, los grupos violentos, buscan el odio y la ira de los sectores de la derecha, de la oposición en general, y luego buscan herir al pueblo chavista, que es pueblo mayoritario, para que llegue el momento en que empecemos a odiarnos y estalle la ira todos contra todos. Insisto, esto no ha dado resultado, por lo menos es lo que yo he escuchado. O sea, yo no estoy metida todo el día en un estudio, ni ando en mi auto, en mi carro, con los vidrios arriba y el aire acondicionado. Esta servidora se monta en transporte público, esta servidora camina por las calles, esta servidora va a supermercados, kioscos y afines. Y lo que he escuchado es más bien un repudio de la mayor parte de la población a estas actividades violentas y a esto, y estos crímenes atroces, como el instigado por el general retirado Ángel Vivas. Por otro lado, pues hubo mucha actividad por parte de el presidente Nicolás Maduro. Una de las cosas que dijo el presidente es que fue la denuncia de una arremetida mediática del poder comunicacional en el mundo. Eso es así, definitivamente. Pero fíjense ustedes que están claros, ¿no? Este fin de semana, una tía mía, la hermana más pequeña de mi papá, que ya tiene sus años, me escribió preguntando cómo estábamos, ¿no? Y una de las cosas que ella me dijo, y eso que mi tía no es precisamente de izquierda, fue: quería saber cómo están, porque según vemos aquí por televisión, allí están al borde de una guerra civil. Me imagino que los medios están exagerando. Para que vean ustedes, en cierta forma, el nivel de credibilidad que pueden llegar, el nivel de poca credibilidad que tienen muchos medios de comunicación, ¿no? Pues bien, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este domingo una arremetida en contra de Venezuela de parte del poder mediático internacional que se gobierna y se financia desde Estados Unidos. El poder financiero es quien marca la pauta de la economía en el mundo y lo gobiernan desde Estados Unidos, y el poder comunicacional fundamental del mundo se gobierna desde Norteamérica. Es solo un aparato de propaganda de la industria cultural y del espectáculo, dijo el jefe de Estado al ser entrevistado por el medio internacional Telesur. Esta información será profundizada cuando regresemos de la pausa, cuando también abriremos la participación. Vamos a hacer un break musical con este tema, un tema viejito, pero muy bueno a propósito de los días que estamos viviendo, un tema de Evio Di Marzo, Pico y Pala. Ya venimos. Si no hago la guerra, no voy.

10:37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Sur Consciente con esta linda versión que hacen del tema El Colibrí de Alejandro García Virulo, este humorista cubano que de verdad que tiene canciones y piezas sumamente divertidas, sumamente críticas, y este tema pues se desliga un poquito de lo que es la línea de Virulo, que es una línea humorística y es una verdadera poesía. El Colibrí. Y bueno, abrimos la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y antes de darle paso a las llamadas, también queremos darle una buena noticia. Tenemos que llenarnos de buenas noticias también, energías positivas. Y esta es para los abuelos y abuelas. Bueno, y los que no son tan abuelos, porque aquí en Venezuela tenemos la fortuna de jubilarnos jóvenes todavía, ¿no? A mí, señores, una persona de 50, una mujer de 55 está en la plenitud de la vida y un hombre de 60 también. Y esa es la edad en que nosotros nos podemos ya jubilar o pensionar, cosa que no es así. Por ejemplo, en Europa te jubilas a los 70 años, ¿no? Entonces, bueno, una buena noticia para los pensionados es que se aprueba bono extra para los pensionados. Ajá, oído el tambor, Ingrid, oído el tambor. Fíjense ustedes, he aprobado planes y recursos para depositarles un extra especial para la salud, para el turismo, y vamos a establecerlo de manera consuetudinaria. Expresó el presidente desde Miraflores, donde recibió la marcha de la tercera edad, que caminó ayer por la paz y por la vida. Ahí andaba Alvarín en su marcha, ahí me escribió, estaba más contenta. Bueno, otra de las cosas que me dijo Nicolás Maduro, pues he aprobado planes y recursos para depositarles un extra especial para la salud, para el turismo, y vamos a establecerlo de manera consuetudinaria. Detalló que solicitó al vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, y al mismo ministro para Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, que a través de la tarjeta de pensión que poseen los adultos mayores, se coordinen los planes para depositarles los recursos. El mandatario nacional precisó que se continuará expandiendo la gran misión en Amor Mayor, fortaleciendo los planes turísticos, así como los planes de deportes, recreación y salud. Ya los recursos están aprobados y si hacen falta más, ustedes me los piden rápido y directo, indicó a los ministros y viceministros del área social presentes en el acto. El presidente aseguró que mientras la derecha intenta llenar de violencia el país, nosotros vamos a avanzar en el socialismo, justicia y más justicia para nuestro pueblo. Por otro lado, también Nicolás Maduro informó que fueron incorporados 8.936 nuevos pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para el mes de febrero. Además, se incorporaron 2.000 pensionados a través de la Gran Misión en Amor Mayor, para lo cual fueron aprobados 78 millones de bolívares. En total, están incorporando 10.936 nuevos pensionados solo en febrero. Además, todos ellos podrán disfrutar de nuevos servicios de salud, medicina y turismo. Para este año, la meta, señaló Maduro, es llegar a los 3 millones de pensionados y pensionadas. Así que bueno, estamos felices con esta excelente noticia y le damos cabida a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Uy. Buenos días, se cayó la llamada. Bueno, continuamos entonces revisando informaciones, ¿no? Lo que le decíamos, pues el presidente Nicolás Maduro ayer tuvo una conversación con varios periodistas, ¿no? Estaba Patricia Villegas de Telesur, Arle Herrera, ¿no? Y una de las cosas, habló de esta arremetida mediática internacional en contra del gobierno bolivariano. Dijo el presidente Maduro que existen aparatos comunicacionales como CNN en español que no muestran la verdad de lo que sucede en Venezuela y que han justificado la guerra en Irak dos veces, la masacre contra el pueblo de Libia y su destrucción. Maduro consideró que esta cultura comunicacional debe cambiar y internacional, y colocó un ejemplo de ello en el canal televisivo Telesur, que representa la voz e imagen del pueblo del sur. Telesur está consolidada como ventana de la paz y la verdad de los pueblos del sur. Y bueno, y en julio de este año anunció Nicolás Maduro que se inaugurará Telesur en inglés para que su señal sea transmitida en países como Estados Unidos, el continente africano, así como países de Europa. Así vamos a construir una nueva cultura televisiva y cinematográfica. Además, una nueva cultura de paz, vida, diversión, sana de valores humanos, verdaderamente dijo. Nuestra verdad va a llegar porque nosotros vamos a vencer a CNN, a su porquería y basura terrorista. Lo vamos a vencer, es cuestión de tiempo, señaló. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí? Compatriota. Me llamo Laura Leret. Hola, Laura. Soy sociólogo. Mira, he estado escuchando, a veces escucho tu programa. Ajá. Lo he estado escuchando en los últimos minutos. Y por un lado se hace un llamado a la paz, pero por otro lado no reconocemos los errores, tanto ni un grupo como otro reconoce los errores que se cometen dentro de sus filas de activistas. Entonces tú acabas de condenar algunos hechos que han acaecido como resultado de las guarimbas. A mí me gustaría, por favor, esto es un llamado, te hago un llamado a ti que eres periodista, a un llamado al productor de tu programa, a la directora de medios públicos, que así como condenan la violencia del lado opositor, que condenen la violencia que también emana de los grupos de radicales que están en el chavismo. ¿Podrías decir, nosotros hemos hablado del caso de este joven que murió degollado, ¿quieras darnos algún caso puntual identificando el colectivo y lo que hicieron? No, yo no te puedo decir. Identifícalo, porque tú hablas, fíjate, es algo muy muy categórico, o sea, es algo que los grupos violentos, bueno, pero dime uno solo, puntual, con nombre y apellido. Mira, el colectivo tal hizo tal cosa en el momento. Yo no te puedo acusar a ningún colectivo. No solamente se trata de los colectivos, vamos a hablar de los colectivos cuando yo para eso están las fuerzas, el CICCPC, que es el que tiene que hacer las investigaciones. Okay, excelente. Pero que las hagan, que las hagan. ¿Las están haciendo? Yo estoy leyendo, yo lo que, así como tú dices, que murió, lamentablemente murió este motorizado degollado. O sea, aquí tú y yo, lo importante, no me recuerdo tu nombre, por favor. Mi nombre es Enza. Enza. Lo importante, Enza, aparte de que tengamos diferencias tú y yo. Aquí, o sea, yo he llamado a la radio, o sea, porque yo pude haber llamado a una emisora de la oposición. Yo estoy llamando a una emisora que, bueno, que tiene, que es del gobierno y que se identifica con el gobierno. Y, entonces, lo importante es que compartamos diferentes puntos de vista. Estoy de acuerdo. Sin tirarnos piedras, sin tirarnos cuchilladas, sin tiros. Entonces, es lo que yo quisiera que tanto entender hacerle entender a la gente que está en la oposición, como la gente que está, que tú también lo hagas, deje el mismo mensaje a las personas que están a tu alrededor. Yo sé que tú lo estás intentando porque te he estado escuchando. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué te puedo? Yo lo que no puedo, he visto los videos. He visto los videos que están en YouTube. Tú me vas a decir, bueno, que esos videos están manipulados. No, he visto un video de que sacó una en Últimas Noticias, una periodista en Últimas Noticias. Ahora se me escapa el nombre de la periodista, pero está en Últimas Noticias. Como he visto videos de unas fuentes más confiables. Pero no solamente son los colectivos armados, que no estoy segura que también existen la oposición, también estoy segura de que existen colectivos, no colectivos como tales, sino grupos armados en la oposición, existen. Entonces, pero lo que quizás que más me indigna de todo es cómo la Guardia Nacional ha reprimido a las protestas, porque si bien las protestas ellos no tienen derecho a trancar las calles, pero tampoco la Guardia Nacional los está reprimiendo de una manera que no está que es, viola los derechos humanos. Y para eso está el foro penal. ¿Qué ha visto? No, fíjate, ¿qué ha visto concretamente? No, ¿qué ha visto? Laura, cariño, yo sé que tú no participas en Guarimba. De hecho, yo concuerdo contigo en muchas cosas, porque tú formas parte de esa gran mayoría de los venezolanos y las venezolanas que estamos hasta la coronilla de violencia. No queremos violencia, queremos manifestaciones pacíficas. Eso lo queremos todos nosotros. Efectivamente, han habido excesos policiales. De hecho, comprobado, funcionarios dispararon en la marcha del 12 de febrero y esos funcionarios están presos y se están abriendo investigaciones. En los casos de abuso policial, los funcionarios han sido detenidos. No, pero cuando se dice, no estoy de acuerdo, ¿cómo reprime la Guardia? te digo, mi experiencia personal, o sea, no te estoy hablando como una periodista chavista, te estoy hablando como una vecina que veo desde mi ventana cómo hacen barricadas, cómo queman cauchos, ojo, son muchachitos más allá, y yo no digo que son opositores o son chavistas, porque tengo la suerte que son unos adolescentes que les gusta jugar al gato y al ratón. Lo que yo he visto es que ha pasado una tanqueta apagando el fuego, y se va, y los muchachitos vuelven a salir, y vuelven a prender fuego, y vuelve a pasar la tanqueta, y lo que les lanzan son lacrimógenas. Es lo que he visto yo. Yo no sé si donde tú vives, tú has presenciado desde tu ventana abusos o excesos. Por tu voz, tú pudieras ser incluso contemporánea conmigo. Tú eres socióloga, no sé si tú habrás estudiado en la Católica o en la Central. Yo fui estudiante de la Universidad Central de Venezuela en la década del 90. Cuando yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, mataron a Belinda Álvarez, prácticamente la puerta de mi escuela. Porque la Escuela de Artes y de Comunicación son las primeras entrando por Plaza Venezuela. Y la mató la Policía Metropolitana con balas. ¿Y sabes quién era el alcalde y quién lo mandaba? Ledesma. Cuando yo estudié en los 90 en la UCB, mataron a Yulimar Reyes, eso fue en el 88, pero yo entré en la Central en 1988, mataron a Yulimar Reyes, otra estudiante universitaria. Cuando yo estudiaba en los 90 en la UCB, mataron a una periodista llamada María Verónica Tesari, porque la PM le lanzó una bomba lacrimógena en la cara, y después de estar un mes en coma, falleció. Entonces, mira, como socióloga debes de saber que la cultura venezolana, o sea, que nosotros culturalmente, si no hemos ido hacia la violencia física, pero los casos de abuso policial tienen décadas. Y el gobierno bolivariano ha estado tratando de cambiar ese esquema violento de la cultura policial. Pero entonces, mira, yo te digo lo que he visto, probablemente sí, habrán guardias que habrán golpeado a manifestantes. El caso lamentable, y lo digo, y lo repudio, porque yo no puedo acusar a los colectivos de cosas que no he visto. Y los videos que tú has visto en las últimas noticias, mi hermana vive en esa zona, si es por lo que pasó en la Rómulo Gallegos, y ahí por lo menos ella lo tiene claro, que eso no eran colectivos, eso eran malandros. AMPA desatada, que quiso pescar en ríos revueltos. No hay quien pruebe que efectivamente sean colectivos armados, ni del chavismo ni de la oposición, porque el AMPA quiere también hacer su agosto en estas guarimbitas para ver qué es lo que puede agarrar por ahí. Entonces, mira, cariño, o sea, si es de abusos policiales, tenemos un largo historial, y Antonio Ledesma tiene un expediente gigantesco de abusos policiales, de abusos de su policía, y de violaciones a los derechos humanos, porque por tu voz tú tienes mi edad, muchacha, somos contemporáneas. ¿Tú no te acuerdas cuando Ledesma le lanzaba la ballena llena de agua del Guaire a los pensionados? Entonces, de verdad, gracias por llamar, gracias por ser tan educada, estamos precisamente para conversar, y de verdad te agradezco tu llamada, agradezco tu sindéresis, pero insisto, o sea, si estamos hablando de violaciones a derechos humanos, y más bien te estás quejando de cómo la Guardia reprime, yo pienso que si la Guardia fuera realmente tan represiva como muchas veces en las redes quieren montar, esto no se hubiera ido de las manos, ni hubieran quemado el poco de kilos de carne, ni hubieran hecho destrozos, ni hubieran habido degollados, amiga. Porque, insisto, ¿cómo murió esta muchacha? Por culpa de unos perdigonazos en la cara. En lo personal, lo repudiamos y nos duele tanto. Aquí nos duele tanto como este muchacho que cayó degollado. Y los responsables de lo que le pasó a esta muchacha están presos y están siendo procesados. Igual que los funcionarios que dispararon en la marcha del 12 de febrero. Y lo reconocemos. Y gracias por agarrar y señalarlo. Decimos, por favor, ustedes hablen. Estamos hablando sobre eso. Entonces, bueno, ya que eres socióloga, tú como socióloga y yo como periodista, vamos a trabajar para construir de verdad una cultura de paz. Tenemos otra llamada, buenos días. Alejandro Pérez. Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Sí, escuchando de la respuesta que le das a la amiga, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y la amiga que de una vez pregunta y se responde, uh-huh. ¿No? Bueno, fíjate, yo creo, no creo, estoy convencido, uh-huh. que la triste lamentablemente se sigue escondiendo la historia. Esa, sí. ¿Okay? Porque la amiga, si es socióloga, yo pienso que ella debe ver historia universal, 1, 2, ¿ok? Pero le hacen ver la que cuentan siempre los vencedores. Sí. ¿No? Pero no la de los, no voy a decir la de los vencidos, sino lo de resistencia, ¿ok? Porque la amiga es bueno también que llame, uh-huh, y bueno, claro, se plantea un debate político, uh-huh, no de chisme, ¿ok? Exacto. Un debate político. Creo que ella debe de revisar de cómo el primer asesino llamado Cristóbal Colón mató más de 50 millones de indígenas y desapareció Egna. Uh-huh. ¿Ok? Y así sucesivamente, luego entramos a nivel latinoamericano, invasiones de Panamá, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Venezuela, etcétera, etcétera. Estando así que en Panamá se utilizó, si más no me equivoco, se puso en práctica lo que se le dice los rayos láser, ¿ok? Donde hubo carros picados extrañamente por armas no convencionales, y eso está registrado en documentales, ¿ok? Uh-huh. La amiga debe pasearse también por la historia de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Ah, que la cultura prusiánica, cultural, militar y policial aún no se ha abolido, eso también es cierto, ¿ok? Uh-huh. Sí, porque lo que sí vivimos parte de los 80, 90, con los cientos de muertos, los compañeros que vivieron los 40, 50, 60, con cientos y miles de muertos, tenemos experiencia en muchas series de actos verdaderamente represivos por los cuerpos militares y policiales. Que la cultura policial de la Policía Nacional Bolivariana aún persiste, sí, esa. Sí. Sí, sí. Sí. Y de hecho hay casos, por ejemplo, contra los familiares de Silvia Flores por la Policía Nacional Bolivariana. Uh-huh. ¿Ves? Hay casos de detenciones y martillo de Policía Nacional Bolivariana. Matraqueo de la Policía Nacional Bolivariana. Entonces, para eso es que se le está llamando al nuevo director, al compañero Urdaneta, una revisión, porque ya como Soraya no lo hizo, uh-huh, ¿ves? Y el mismo Maduro le pide una rendición de cuenta pública, que lo haga públicamente. Yo no estoy hablando desde aquí de monetario, ojo, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando desde el punto de vista político, cultural, educativo, de la nueva, de los nuevos elementos que Chávez colocó para una nueva policía, ¿ok? Uh-huh. Desde allí es donde tienen que expresar su rendición de cuenta. Y por otro lado, Ensan, que la amiga le pregunta al capitán herido de bala, allá abajo creo que fue en Valencia, ¿no? Uh-huh. Que le pregunte, que vaya hacia donde el capitán y le pregunte, capitán, ¿qué le pasó? Lo pellizcó una mosca, ¿ok? Uh-huh. O que vaya y le pregunte a los familiares del compañero decapitado allá arriba en la Rómulo Gallego. Que vaya y le pregunte a los familiares de Juan Montoya cómo se siente. Que vayan y pregunte desde Mérida, desde las fronteras, pegado de Colombia, hasta allá arriba, hasta Ciudad Bolívar, que le pregunte a todos los familiares que hoy en día siguen viviendo la represión de la oposición. Nosotros hemos dado ejemplo como colectivo de trabajo revolucionario en todo el país y en Latinoamérica y a nivel internacional, ejemplo de paz. Porque si fuésemos otros, voltearíamos a Venezuela y limpiáramos esto. Y no lo digo como amenaza, no lo digo como para que entonces luego al interesado le diga a Maduro, Carlos Andrés habló esto, cuidado con él. O venga a la oposición y diga, ay mira, qué chico más violento. No, porque todos esos caídos tienen doliente. Claro. ¿Ok? Y no me van a venir a la violencia física. No es tan brava como la violencia psicológica. La violencia física deja un dolor, un vacío. Y la violencia psicológica calcome las entrañas, el alma y el espíritu, las 24 horas de vida, las 365 días del año, más todos los años que uno tiene, calcoma el ser humano. ¿Quién paga esa violencia, Ensa? Sí, y la compañera en sociología ve eso. Hermanas, metas un barrio para que vea que es lo bueno. Me vas a ver lo malo nada más del barrio, como lo ven mucho. La paz se conquista, la paz no se decreta ni se firma, ¿ok? Uh-huh. Hay diferencia, punto de vista político, metodológico, según la vivencia y las dinámicas de nuestro territorio con el proceso bolivariano, y para eso estamos, para profundizar esto, que debe de ser el salto adelante en pro a la memoria de todos nuestros compañeros caídos, de todos nuestros próceres, del compañero presidente Hugo Chávez, de todos los nuevos caídos, etcétera. Maduro ahora le da un chance a Capriles para hablar en Miraflores. ¿Qué te pasa, Maduro? ¿Ah? ¿Le vas a seguir dando pleitesía mientras que nosotros somos los que colocamos los muertos? ¿Le van a seguir oxigenando a la derecha postura para que fortalezca su oposición? No, compañeros. Así como hay críticas a lo interno para debate político y construcción política, creemos y estamos convencidos que el salto adelante, una vez derrotando a la oposición nacional, donde tenemos también inquietado oposición de derecha a lo interno de las instituciones y del proceso, que le están dando luz verde a estas también, a estas guarimbas, y le están pasando informaciones, a ellos también lo vamos a derrotar. Vamos a derrotar esa derecha que anda por ahí matando a la gente. Vamos a derrotar a su derecha intelectual. Pero ¿cómo lo derrotamos? Con pensamiento crítico, con autocrítica y avanzando en profundización el proceso bolivariano venezolano. A la derecha le dan espacio para conversar, y no porque hoy los motorizados vayan a Miraflores y Maduro vaya a hablar con ellos, no se quiere decir tampoco que es una cuestión que mira que hay democracia, que es... no, compañero, aquí debe haber un diálogo, una conversa con los procesos y los colectivos y las organizaciones populares, que directamente Maduro escuche, porque le están llevando malas informaciones, ¿entender? Y que a esta derecha no se le puede dar, y se le dijo mucho antes de todo esto, y Chávez ayer en el programa que pasaron, Chávez lo estaba ya anunciando, yo creo que tú lo viste, ¿ves? Y entonces, ¿por qué no se escucha? Uh-huh. Es una gran pregunta. ¿Por qué a veces, y salió en última noticia, y hay información de eso, por qué el piquete allá arriba, cuando mataron a Juancho, de Policía Nacional, desapareció en el momento que mataron a Juancho? Hay cosas. Tenemos planes y proyectos en pro de la paz conquistada en la lucha en la calle, gente. ¿Ok? La revisión a todos los medios de comunicación. Chávez más de una vez habló de estrategia comunicacional y no se ve a nivel de gobierno de Estado, no se ve, todo lo contrario. ¿Ves? Se ve, son grupitos a nivel de los medios oficiales, simplemente ellos para hacerle lobbying a Maduro. No nos la vamos a seguir calando tampoco. No nos caramos a la derecha y menos a los infiltrados y reformistas internos. Y para eso entonces reclamamos y reivindicamos nuestra voz popular histórica de todos nuestros compañeros caídos. Muchas gracias, agencia. Bueno. Y a la señorita que llamó, por favor, conozca, revise historia contemporánea, como la historia hace 30, 40 años a nivel latinoamericano, de ver cómo el imperio, tanto europeo como norteamericano, ha asesinado y sigue asesinando niños. Muchas gracias, Ensa. Bueno. Hasta la victoria siempre. Y saldremos airosos, claro, en memoria, sí, de todos nuestros compañeros. Claro que sí. Un abrazo grande, Carlos Andrés. Mira, lo único, porque ya estamos pasados del tiempo, lo único que sí te digo, no es que... No sé de dónde has sacado tú que es que Nicolás va a dejar que Capriles hable de Miraflores. No tengo entendido. Hoy está pues convocado el Consejo Federal de Gobierno, y obviamente son gobernadores, alcaldes elegidos por el pueblo venezolano, una mayoría que los eligió a ellos, y deben estar presentes porque de ahí depende que se le den los recursos o no. En un principio ellos dijeron que iban a ir, pero según tengo entendido, por lo que vi en Cantar de Gallos esta mañana, pues Capriles dijo que iría con la condición de que lo dejaran hablar en cadena desde Miraflores. Hasta donde tengo entendido, eso no se lo permitieron. Es decir, que no va a ir, porque ¿qué exigencia es esa? No, de verdad que es una cosa medio loca. Y por el otro lado, pues Henry Falcón también me empezó a meter un cuento chino. Aquí está, o sea, yo lo que veo es que los líderes de oposición están se están comportando, me recuerdan a Carlos Andrés Pérez, no a ti, Carlos Andrés, por supuesto, sino a Cap, cuando decía, no estoy en contra de las abortas, sino todo lo contrario, que tú no sabes, estás en contra, estás a favor, dolor, dime, o sea, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde vas? Lo que está claro es que de verdad la mayoría del pueblo venezolano, ahí mete una gran mayoría opositora, no quiere esta violencia. Queremos paz, queremos las vías institucionales. Yo creo que eso es lo más importante, eso es lo que debemos destacar. Ahora que el liderazgo todavía no esté claro cuál es el camino, que ellos van a tomar es otra cosa, ¿no? Bueno, son las 11, 2 minutos, igualito, es tiempo de relajarse, es tiempo de... Estábamos hablando de las personas caídas, insisto, aquí lamentamos toda muerte, todos somos venezolanos, y repudiamos el caso de este motorizado que murió degollado por una guaya, como también lamentamos el caso de esta estudiante en Valencia, esta muchacha en Valencia, que le dispararon con perdigones en la cara y perdió su vida después de varios días de agonía, ¿no? Nos duele, porque la violencia no distingue bandos, la violencia se va por en medio lo que sea y quien sea. Así que vámonos a la pausa y vamos a cantarle a la vida, vamos a cantarle a la vida y vamos a cantarle al amor. Vamos con Draco Rosa y Juan Luis Guerra, esto es Vida. Besar tus ojos oscuros, dejar atrás las heridas, dormir pegado a tu pecho, esto es vida. Cerrar mi mano en tu mano, y beber tu dulce saliva. Meter mi cuerpo en tu cuerpo. Esto es vida. Vamos a hacer nuestra casa. Cielo de esa selva, cultivar amor en la mano y plantar estrellas, beber amor cada noche, comer amor cada día, esto es vida. Dejarlo todo en la huida, estar desnudos de todo. Casa en el cielo de una selva, cultivar amor en rama y plantar estrellas,

11:13 minutos, regresamos a La Ventana y bueno, les recordamos las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-3953 y las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y arroba La Ventana Abierta. Escuchábamos a la agrupación Aditus, este clásico de Aditus, No Te Pueden Apagar y Nadie Nos Podrá Apagar, definitivamente. Bueno, tenemos mensajes que nos, muchísimos mensajes en el Twitter. Nos dice José Alexander: camaradas, buen día, debemos estar pendientes con los Quinta Columnas, hoy gran retraso en el ferrocarril de los Valles del Tuy y simultáneamente fuerte retraso en el metro de Caracas en la línea de La Rinconada, y las autoridades no dan ninguna explicación del retraso en ambos casos. Dice Ingrid Rodríguez: buenos días, opositores piden a sus dirigentes que se desliguen de los violentos, quieren llevarnos una guerra civil. Sí, efectivamente. Pero eso, pues, son opositores, pídanle a sus dirigentes. Yo creo que se lo están pidiendo, y por eso es que tienen ese lenguaje medio guabinoso muchos de los dirigentes opositores, ¿no? Dice Eddie: nueva producción del cine venezolano, Terror en la Calle 8, La Venganza de Leopoldo López, dice. Franklin Hernández: el Rambo pelado general Guaya está disociado. Está loco, los sujetos que lo oyeron colocaron la guaya. Sí, señor. Yo pienso que este señor está trastornado, definitivamente. Primero, por dar ese tipo de ideas, una persona en su sano juicio no las daría. Y por otro lado, pues por la actitud asumida, ¿no? Ahora, o sea, yo soy Rambo y yo me atrinchero en mi casa. O sea, de verdad que el señor no se le ven los gestos, que es una persona que no soy psiquiatra, pero aparentemente tiene trastornos psiquiátricos, definitivamente. Nos dice Eddie: no puedo escuchar la radio por internet, creo que es sabotaje o algún plugin que necesita esta computadora. Dice Juan Albañil, que es Randy Bravo: ¿ustedes no creen que algunos militares accionan de mala fe para que culpen al gobierno nacional y que nos acusen de violaciones de derechos humanos? Mira, no sé, no estoy en la cabeza de ninguno de los militares, ¿no? Pero lo que sí creo es que... Eso fue un análisis, se lo voy a conseguir y lo voy a comentar con ustedes con calma, ¿no? Que hizo un colega y amigo mío, que es una deconstrucción del discurso que se hace sobre, lo hacen mucho los mediadores de conflictos, ¿no? Y algo que él señala es que de verdad nuestras fuerzas de seguridad son represivas. Eso es algo cultural, eso es algo que viene de muy atrás. Y que la sociedad venezolana incluso es una sociedad violenta. Y cuando hablamos de violencia, no hablamos de, porque a diferencia de otras sociedades como la norteamericana o la sudafricana, que por ejemplo ha habido apartheid, que han habido acciones violentas hacia determinados grupos sociales o étnicos, eso no ha pasado aquí. Pero la violencia de la sociedad venezolana es más bien de tipo psicológico, de tipo simbólico, porque cuando nosotros crecemos escuchando expresiones como blanco con bata médico, negro con bata chichero, cuando nosotros, eso es violencia. Cuando nosotros crecemos escuchando expresiones como negro es negro y su apellido es ñoña, eso, señores, es violencia, violencia psicológica, violencia verbal. La sociedad venezolana peca mucho el chalequeo criollo. O sea, ese chalequeo criollo, eso de burlarse del otro por su apariencia física. O sea, que si a alguien le falta una pierna, ¡eh, palemocho, ven acá! O sea, eso es violento, señores. Y nuestra sociedad tiene muchos elementos violentos, de violencia psicológica y simbólica. Entonces, bueno, volviendo a la cuestión de la cultura represiva de nuestros cuerpos de seguridad, eso ya es algo que está, inclusive pudiera estar en el inconsciente colectivo. Y ahí, y por lo visto, y yo pienso, Randy, que más que hacerlo a motu propio, ponte tú en el lugar de un guardia nacional que lo que tiene es un escudo y tiene rato escuchando que le digan homosexual, cobarde, que le tiren pantaletas, que lo agarren a golpes, ve cómo a sus superiores lo van hiriendo, y les llaman cubanos, sucios, váyanse para Cuba, hagan esto, lo otro, asesinos, porque eso es lo que le dicen a la guardia los vecinos míos cada vez que pasaban por allí, a apagar el fuego. ¡Asesinos, asesinos, malandros! Y en ningún momento reprimieron, en ningún momento. Que hicieran eso en la cuarta, que les allanaban la casa a las 3 de la mañana. Entonces pienso que, además de que arrastran toda una cultura represiva de décadas anteriores, oye, mira, son seres humanos. si están durante horas recibiendo insultos, insultos, insultos, insultos, a más de uno se le vuelan los tapones y reacciona violentamente. Entonces, que lo hagan a propósito, mira, no sé, no sé. Dice Rebeca Briceño, la derecha llamando a antros, a nuestros medios, para quejarse de la represión a los guarimberos. La violencia debe ser neutralizada. Dice Juan Albañil, preocupa que muchachitos se agarran de algunos desmanes de policías y Guardia Nacional, por eso se debe actuar rápido. Sí, y sí, son si son pagados, se pregunta Randy. La verdad, yo creo que en muchos de los casos, más que ser pagados o ser vendidos, es que son seres humanos y definitivamente se les vuelan los tapones. Porque de verdad que las presiones y los insultos a los que han sido sometidos los cuerpos de seguridad del Estado, mira que hay que tener paciencia de santo para aguantarlos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién hablo? Con Carmen. Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, chica, el amigo Rando. Mira, no, él está haciendo unas diligencias hoy. Ah, ok. Ya se incorpora mañana. Ah, bueno, menos mal. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que llamó la joven que te llamó hace rato. Sí. Que dijo que era socióloga. Sí, sí, socióloga. Eso le hace falta a ella un tratamiento, porque si vamos a ver, ella rebuscó mucho, utilizó muchas palabras rebuscadas ahí como para justificar la guarimba y lo que está pasando ahorita y querer echar la culpa al gobierno y querer echar la culpa a los militares. No, yo no lo veo así, o sea, yo lo que ella en ningún momento justificó la guarimba, lo que pasa es que utilizó el recurso. Aparte que yo no me parece que sea una persona que necesite un tratamiento psicológico, o sea, vamos a manejarlo con respeto. Ella en realidad lo que hizo es el típico, o sea, un mecanismo de defensa. Ya va, nos están atacando por las guarimbas, pero los colectivos, y al final no pudo presentar pruebas de agresiones de los colectivos. Exacto, la Guardia Nacional, y le dijimos, bueno, sí, lo reconocemos, han habido excesos que han sido, que están siendo castigados, investigados y castigados. Es así, pero entonces, ¿ella qué quiere? Que no se defiendan cuando ellos mismos son los que están tragando humo, no pueden ir a su clase, no pueden ir a trabajar, porque yo tengo conocido que hasta esta hora no han podido salir de su casa a ir a trabajar. Claro. Entonces, imagínate tú, o sea, que yo que ella vea cómo se reprime los Estados Unidos. En Chile. Y ya te tienen tirado en el piso y te echan el gas pimienta directamente en la cara. Mira, en Estados Unidos, en Chile, en España. Europa, en Europa no más. En Alemania. Ajá. Les lanzan caballos a los manifestantes. Les lanzan caballos encima. Entonces, cónchale, yo digo que demasiado bueno ha sido el gobierno, demasiado bueno ha sido la guardia, chama, porque ya tenemos que 3 semanas en esto. No, todavía no. Yo creo que No, 2 semanas. Entonces, mañana cumplimos 2 semanas en esto. Entonces dime tú, tienen el país en una zozobra, entonces la gente tiene miedo de salir, tiene miedo de mandar a los hijos a las clases, con lo de CNN, esa campañita que no tienen desde que amanece, que eso es horrible. Entonces, ¿qué quieren ellos que lleve al país? Como se lo dije yo a un amigo que me llamó hace rato, que es de oposición, yo le digo, ¿qué quieres tú? Que lleves esto, vete en el espejo de Ucrania, le digo yo. Entonces me dice, bueno, yo prefiero eso. Y yo le dije, bueno, gracias a Dios que tú lo prefieres porque tú tienes dinero con Kate. En cambio que mis hijos y yo vamos a morir aquí en esta patria. ¿Ves? Esa es la idea de ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora yo te digo una cosa, yo creo que ya basta de que Maduro le esté diciendo, vamos a hablar, vamos a dialogar, porque ellos se sientan, hablan y dialogan, y después cuando salen ahí, salen a hablar sus barbaridades que hacen. Entonces en la vida todo tiene un límite, y yo creo que a veces a la gente hay que hablarle con carácter y ponerle la cara seria, porque esto no, uno no sabe a qué lo pueda llevar. Igual una información que me dieron ahora, que parece que en Ciudad Bolívar están pensando trancar el puente de Angostura, imagínate tú. Entonces, eso también traería consecuencias. Entonces, una cosita por aquí, otra cosita por allá. Algo que te quería preguntar, que no sé qué información tienes tú respecto a eso, de que a Vilma Mora lo entrevistaron en Unión Radio y por unas declaraciones que dio parece que se quiere deslindar de la oposición que tiene el gobierno ahorita. No sé si tú sabes algo de eso. Mira, lo que tengo entendido, ya varias personas me han preguntado, ¿no? La verdad, yo no quiero emitir una opinión hasta escuchar la entrevista. O sea, yo no he escuchado la entrevista, por lo cual no voy a emitir opinión. Efectivamente, Vilma Mora fue entrevistado en Unión Radio, pero no, aparentemente él habló, dijo que bueno, habló sobre la liberación de Simonovic y de unos personajes que para la oposición son considerados presos políticos y para el chavismo pues han cometido crímenes de lesa humanidad, ¿no? Como el caso de, estoy hablando del caso de Simonovic, ¿no? No he escuchado la entrevista, no sé exactamente qué fue lo que dijo Vilma Mora, así que no puedo emitir un juicio o una opinión sobre eso. Una vez que escuché la entrevista, pues ya podría, ¿no? Ya podría pronunciarme, ¿no? Dice Eddie, creo que les llegará la hora, fascistas asesinos. No, bueno, vamos a bajarle dos al lenguaje. Dice Jonker Moreno, cerrado el acceso a San Diego a las 8 de la mañana. ¿Y dónde está el alcalde Scarano, que debe mantener el orden? En el mismo sitio. Bueno, si está... A mí el Twitter de Ramón Muchacho me recuerda a una película de Disney que se llama Los Increíbles, que dejan a la niñera sola con el bebé y el bebé cuando entra en estrés entonces empieza a transformarse en diferentes cosas. Está la niñera hablando con la mamá y ¿dónde está bien? ¡Auxilio! ¡Está pasando esto! ¡Está pasando lo otro! Eso parece los Twitter de Ramón Muchacho, ¿no? Lamentable los sucesos de en Chacao el pasado sábado, donde según el mismo Ramón Muchacho hubo 125 personas afectadas, donde se atacaron ambulancias de Salud Chacao y esas ambulancias no fueron atacadas por colectivos bolivarianos ni fueron atacadas por la Guardia Nacional. Pero bueno, dice Davis, es inaceptable que un pequeño grupo impida el paso a miles de personas en la autopista de Prados del Este, ya basta. Pregunta Marina Rojas sobre lo de las declaraciones de Vilma Mora. Insisto, no quiero opinar absolutamente nada hasta escuchar la entrevista completa, porque cuando también se pueden sacar fragmentos y se puede descontextualizar, necesito escuchar la entrevista completa para poder dar una opinión. Dice José Alexander, motorizados levantan barricadas colocadas en Altamira. Está bien. Que esa es otra cosa, ¿no? Se desvirtúa el sentido de las barricadas. Las barricadas no son instrumentos de ataque, como la están utilizando, la está utilizando la derecha en algunos sectores del este de Caracas. Las barricadas en realidad son instrumentos de defensa. Es para resguardarte de un ataque. Nadie los está atacando, señores. ¿Para qué colocan barricadas? Es absurdo. Son las 11:25 minutos. Vamos a una pausa con un clásico de nuestra música tradicional llevado al jazz. Eugenia Méndez, La Potranca Zaina. Contaré, señores, la historia muy bonita, mi linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, andar pas y trotero, de crines muy hermosas, correa por los esteros, era una época muy singular. El amor, no conocía el corral, no conocía bozar, solo quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones sufrían su hermosura. Paseando en la sabana, en las noches de luna, coqueta se miraba, sombra en la laguna. La potra que al fin se descuidó, y un día primaveral, a orillas del palmar, en mi lazo cayó, la zaina sí perdió su libertad. Quiere freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le ponga a mozar. Cuando está en el potrero, Jesse Vargas Vilanza, escucha la potranquita, triste llorar. Esa potra la voy a domar, le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar el freno y el bozar, y luego le daré su libertad.

is holy, I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no, no do. One soul. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Once 35 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Bob Marley, One Love, un amor, tema que, bueno, se lo dedicamos a todas y todos ustedes con muchísimo cariño, y en especial a nuestra amante del reggae, Ingrid. Oye, Ingrid, ¿qué pasó? Que no te has aparecido hoy, capaz que no está escuchando. Bueno, continuamos, mira, vamos a empezar, tenemos bastantes mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, los vamos a comentar y también vamos a ir desmontando rumores. Por ahí están sonando rumores de que le van a quitar el pasaporte a los manifestantes, eso es mentira. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, indicó que es falsa la información publicada por el grupo Sexto Poder, que señala que el gobierno nacional suspenderá y negará el pasaporte a las personas que protesten en las calles del país. Desmiento información que señala que nuestro gobierno le suspenderá y negará el pasaporte a quienes ejercen su derecho a la protesta, escribió Rodríguez Torres en su cuenta en Twitter, @RodríguezT_MIJP. En respuesta al mensaje que difundió este miércoles de comunicación a través de su cuenta de Twitter, @SextoPoderMóvil, le suspenderá el pasaporte a quienes protesten, seguido del enlace de la nota. Según la Agencia Venezolana de Noticias, en un segundo mensaje, Torres señaló, nuevamente Sexto Poder se presta para campañas de que solo buscan acrecentar el odio entre hermanos, etiqueta, esto es falso. Con respecto a esa matriz de opinión cargada de mentiras elaboradas por los medios de la derecha, el ministro pidió al pueblo venezolano no dejarse manipular por los enemigos de la paz y defensores de la violencia y de la muerte con información alterada. Bueno, esto es uno de los tantos rumores, señores. Tenemos que estar conscientes que estamos en medio de una guerra psicológica y que en la guerra psicológica, como dice mi buen amigo Eric Rodríguez, los misiles son rumores y rumores, falsas informaciones, desinformaciones, exceso de informaciones, ¿no? Esto de los pasaportes es uno, también intentaron manipular con y que con la supuesta prohibición de los tatuajes, ¿no? Que la gente no se puede, que iban a sacar el Ministerio de Salud, a sacar una resolución, porque la gente no puede tatuarse ni en la muñeca, ni en el cuello, y entonces, bueno, será por eso que fueron a atacar CDI. No, señor, nada que ver. Esta mañana entrevistaron al ministro de Salud, Francisco Armada, quien dijo que no, que eso es totalmente falso. Que libertad, quien se quiera tatuar en la parte del cuerpo que se quiera tatuar, está en todo su derecho. Lo que sí dijo era que se estaba discutiendo una normativa que tiene que ver con las condiciones de higiene de los lugares donde se realizan tatuajes. ¿Por qué? Porque, bueno, un tatuaje es una herida que se hace en la piel, la aguja penetra 2 milímetros dentro de la dermis. De hecho, cuando te tatúas sale sangre y se forma costra porque es una herida. Recordemos cómo se transmiten en ciertas enfermedades como el VIH y la hepatitis. Entonces, eso no quiere decir que si te haces un tatuaje puedes contraer un VIH o una hepatitis o una infección. No, por el tatuaje per se no, pero si lo pudieras contraer, si no se esterilizan los equipos, si te estás, puedes contraer una infección, si te estás haciendo un tatuaje en un lugar insalubre. O sea, también hay que tomar en cuenta que son heridas, igual que los piercings, son heridas que te estás haciendo en el cuerpo y que tienen que hacerse con unas condiciones mínimas de higiene y de seguridad. Igual, o sea, si uno se va a hacer un tatuaje, yo tengo un tatuaje en el tobillo, señores. Yo tengo mi tatuaje, me lo hice hace año y medio. Pero antes de hacerme mi tatuaje, vi que esterilizaran absolutamente todo. Me informé sobre los tipos de tinta, a ver cuáles producen alergia, cuáles no. Y la tinta más inocua es la negra. Las tintas de colores son más proclives a generar reacciones alérgicas porque tienen químicos, mientras que la tinta negra es hecha a base de carbón vegetal. Entonces es mucho más sana. Me asesoré con una buena amiga que es médico. Mira, yo quiero hacerme un tatuaje. ¿Qué me recomiendas tú? ¿Qué tipo de crema debo usar para la curación? ¿Debo tomar antibióticos? ¿No debo tomar antibióticos? Es una cuestión que si uno lo hace de acuerdo con determinadas condiciones de salud y orientado por un profesional de la salud, pues no tiene por qué ser algo peligroso. Lo personal considero positivo que salgan unas normas, que el Ministerio de Salud emita unas normas mínimas de salubridad y de seguridad a la hora de hacerse un tatuaje. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero eso lo manipularon y empezaron a circular. Pues bueno, recordemos que hay muchos colectivos artísticos y entre los jóvenes pues hay la gente se tatúan, jóvenes y no tan jóvenes se tatúan. Y obviamente, pues, bueno, fíjate tú que van a prohibir los tatuajes en la muñeca, en el cuello. No, señores, eso es algo totalmente falso. Es un rumor como el que sacaron en su momento, que Chávez iba a prohibir los hilos dentales, iba a prohibir las minifaldas. Señores. Entonces tenemos que discriminar muy bien las informaciones que nos llegan, ¿no? Y por eso, bueno, si quiero escuchar la entrevista, aunque aquí nos hablan lo de Vielma Mora, ¿no? Nos escribe por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Tibaira Ponte. Hola, amiga querida, aquí al pie del cañón. Sabes, hoy me levanté y al ver que las noticias decían que muchas vías del este de la ciudad estaban trancadas con barricadas, me senté a tomar mi cafecito y pensé, ¿qué cosas de la vida? Mientras que los hijos, algunas mamás y papás que hacen guarimbas, son los dueños de negocios y empresas a las que uno va a diario a laborar, ellos se quedan por allá echando varilla. Uno por el suroeste de la ciudad sale bien temprano, llega a su lugar de trabajo a producir para nuestro salario y beneficio de ley, pero para la prosperidad de muchas de esas familias que nos violentan los derechos, por ejemplo, al estudio, porque mi nieta no ha podido asistir a clases, pues estudia en la Escuela Libertador de Chacao. Un abrazo y mi corazón sin moverse ni un milímetro a la derecha jamás. Un abrazo grande para ti, Tibaire. Nos escribe Darwin Infante. Saludos, camaradas. Si yo fuera vecino de Prados del Este, estaría de acuerdo con la detención del general Vivas, ya que así como tiene ese fusil, también podría tener algún tipo de explosivo y poner a todo ese sector en grave peligro. Sus vecinos deberían tomar en cuenta el grave peligro al que están expuestos. Es que efectivamente, los vecinos de ese señor corren peligro, porque ese señor no está en sus cabales. Si yo fuera vecina de Ángel Vivas, ya hubiera salido de allí corriendo y hubiera pedido asilo entre comillas, en casa de cualquier amigo o familiar bien lejos de esa casa. Porque este señor no está en sus cabales. Dice, hay una llamada, vamos a darle paso, buenos días. Buenos días, Enza, Beatriz Ramírez, de aquí de Petare. Hola, Beatriz. En este momento están pasando de aquí de la avenida, por la avenida Francisco de Miranda, los motorizados. Sí, los estoy viendo por televisión. Victoriosos. Ajá. Así es. Alegres, ¿ok? Entonces, algunos vecinos, tú sabes, que ellos son los que han quemado por aquí, en la avenida Francisco de Miranda. Entonces, los malandros, les vienen los malandros. Y los que queman, generando miedo. Y los que queman, ¿cómo se les puede decir? Ellos son malandros de cuello blanco, ¿ok? Ellos no son terroristas. Y estos muchachos lo que van es simplemente buscando paz, pidiendo paz. Exactamente. ¿Ok? Pidiendo paz. Entonces, ¿cómo los satanizan? ¿Ok? Porque es que ellos no asumen en ningún momento ninguna responsabilidad. Mira, te felicito por la respuesta que le diste a la socióloga. ¿Ok? Y bueno, estuvo muy buena. Y yo le quiero decir también, yo también soy egresada de la Universidad Central, ¿ok? Hace veintitantos años, ¿ok? Y no se me olvida lo que sucedió en Tazón. ¿Te acuerdas que venía? Yo no estudiaba en la universidad, estaba en el colegio en aquella época, pero sí me acuerdo lo que pasó. Bueno, sí he leído lo que pasó, que bueno, volaron este autobús lleno de estudiantes, fue la cosa, los mataron. ¿Cómo se llama? Les ametrallaron las unidades estudiantiles donde ellos venían, ¿okay? No los dejaron pasar. Y hay tantas cosas de toda esa época, no es la misma Guardia Nacional de este momento. En este momento tengo que felicitar a la gloriosa Guardia Nacional que con tanta paciencia ha soportado. Sí, y eso, si han habido abusos, no es una política de la Guardia, ni es política de Estado, lo han hecho a motu propio. Claro, pero es que tú le ves la actitud a ellos. Mira, más bien ellos han soportado demasiado. Cosas espantosas. Porque nadie piensa en los derechos de estos guardias nacionales, que son insultados, golpeados, vejados. Bueno, dirá la derecha, ay, es que ese es su trabajo. Dejarse insultar, dejarse golpear, es su trabajo. No, mi amor, ah, bueno, pero imagínate tú que yo tengo compañeras que... ¿Y qué era eso de peinilla? Ellos se les ha olvidado tantas cosas. Ahorita no tienen memoria histórica. Okay, entonces, como yo digo, también esta compatriota, porque gracias a Dios que ella llamó en un tono... No, o sea, porque es una persona sensata, pues. Sí, sí, pero le faltó sensatez cuando ella dice que de la otra parte, mira, de la otra parte ha sido muy... muy tranquilo la actitud de nuestra policía y de nuestra Guardia Nacional con soportar todo lo que ha soportado, y que ellos son los que han evitado, okay, que continúen todos estos desmanes. Porque imagínate tú, ahorita tuviéramos nosotros, okay, con una invasión a Estados Unidos, que lo que ellos nos dicen a nosotros es que voy a invadir tu país, me robaré tu petróleo, mis soldados violarán tus mujeres, mataré tus niños, escupiremos y mearemos los cuerpos de tus soldados muertos, todo en nombre de la libertad y la democracia. Somos la salvación del mundo. Ya en Venezuela tenemos un grupito de, tú sabes qué, blancos que nos apoyan, ¿ok? Y a esos manitos blancas, aquí no hay ni con el pétalo de una rosa, que le dé gracias, ¿ok? Que la gloriosa Guardia Nacional nos ha preservado de toda la violencia que quieren ingresar aquí en el país. Eso era todo, gracias. Un abrazo grande para ti. Tenemos otra llamada, Luis Yerno. Bueno, continuamos adelante. Muy buena tu participación. Mira, nos escribe Marta Elena Herrera al grupo de Facebook Programa Ventana 96.3. Marta Elena, creo que se te cortó el comentario porque se quedó, si bien Vielma Mora. Pero bueno, esto lo dice Marta Elena Herrera, yo lo voy a leer. Buenos días, Ensa. Quería hacer al programa algunos comentarios. Uno, desde tempranas horas de la mañana se ha desatado la campaña de violencia de la oposición. Barricadas y manifestaciones cierran vías principales. Recordemos que Capriles, en la concentración del día sábado, mandó a la gente a protestar en horas de la mañana y que no lo hicieran en la noche, evidentemente para crear más caos. No extrañará que sea continuo, no, bueno, y también para... Primero, para la gente opositora, la gente que vive en las zonas donde hay guarimba, de verdad que la queja generalizada es no nos dejan dormir, en primer lugar. Y obviamente está detrás de... Es que él está con Dios y con el diablo, definitivamente, este señor, ¿no? Y también, como pasó el incidente, según Capriles, del motorizado, que no vio la guaya, entonces ahí no pongan guayas, no manifiesten de noche, para que no pasen incidentes como el del motorizado, ¿no? Pero bueno, dice Marta Elena que es para crear más caos. No extrañará que sea continuo y que se inicien en los principales focos opositores: Altamira, Chacao, Cafetal, Bellomonte y el interior del país. 2. Vielma Mora habló de la liberación de Simonovic e incluso de Leopoldo López como mecanismo para alcanzar la paz y el diálogo con el otro sector. Además, acusó excesos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y que no estaba de acuerdo con reprimir. Las declaraciones de Mora preocupan, ya que en ningún momento acusó la violencia del sector opositor. Mira, de ser así, bueno, eso son opiniones de Vielma Mora, ¿no? En el caso de Leopoldo López, obviamente él es una persona que está imputada, no está acusada, no tiene sentencia firme, no ha sido juzgada. Y dentro de las leyes sí pudiera estar en libertad mientras se hacen averiguaciones. El asunto está, que es lo que yo le diría a Vielma Mora, que a Leopoldo López lo iban matando. Hay planes para asesinarlo. Y que Leopoldo López está mucho más seguro en Ramo Verde que fuera de allí. Y que si a Leopoldo López lo sacan de Ramo Verde y lo matan, entonces la culpa va a ser del Estado. Y aquí se prende el candelero. Entonces dejemos a Leopoldo López donde está. En el caso de Simonovic, yo le diría a Vielma Mora que él ya tiene una sentencia firme y es responsable de crímenes de lesa humanidad. Y una cosa es el diálogo. ¿Y qué significa el diálogo? Primero, tú y yo nos sentamos. Tú me reconoces a mí como gobierno. Yo te reconozco a ti como representante de una parte importante de la sociedad venezolana. Vamos a sentarnos a hablar. Pero hay cosas, hay principios que no, hay cosas que no se negocian. Podemos negociar, por ejemplo, pues sí se puede negociar cosas, ¿no? Bueno, vamos a negociar dentro del Consejo Federal de Gobierno lo de los recursos. Vamos a negociar dentro de tal institución, tal cosa, cosas que tengan que ver con políticas, políticas públicas. Pero la liberación de una persona que cometió crímenes de lesa humanidad, eso no es negociable. Para nada es negociable. Y bueno, tienes razón lo que tú dices, ¿no? Porque, bueno, quizás si él considera que, bueno, que sacará a Leopoldo López o liberar a Sinomonovi, si él cree que es un mecanismo para alcanzar la paz, es tu opinión. Pero lo que preocupa es por qué no acusa la violencia opositora. También hay que tomar en cuenta algo. Él está en el Táchira rodeado de paracos y su familia está rodeada de paracos. Sabrá Dios si no habrá alguna amenaza por ahí. Y bueno, y si no puede, y si sucumbe a las amenazas, amigo, ¿qué se puede hacer? Dice, tres, el paro lo quieren extender a todos los sectores de la vida del país. Ahora quieren hacerlo con nuestro deporte, específicamente con el fútbol y el baloncesto. Jugadores profesionales y especialmente periodistas deportivos de reconocidas cadenas nacionales de deportes y medios deportivos han iniciado una campaña agresiva atacando al gobierno y a la Federación Venezolana de Fútbol, que no es santo de la devoción de nadie, de acuerdo contigo con eso. Incluso con los periodistas de TVs que ayer cubrieron un partido de fútbol nacional. Nos quieren quitar el deporte al igual que en el 2002. Bueno, Marta, lo que te puedo decir es que estamos en medio de una guerra psicológica, utilizan personajes emblemáticos, personajes que se han ganado el afecto de la gente para impulsar las matrices de opinión que a ellos les interesan. Ya le echaron mano a la farándula, obviamente le echan mano al deporte, y la idea es hacernos dudar, generar zozobra, generar indignación, generar tristeza. Que hablando de esta cosa de farándula, ¿no? Ayer, con el fin de semana, estaba viendo Zurda Conducta y estaba nuestro buen amigo Carvajalino lanzándole a Marc Anthony. Mira, lo personal, yo con Marc Anthony no le tiraría tanto, porque a la hora de la chiquita es una persona sin estudios, una persona de un origen muy humilde que no ha tenido la fortuna de nacer dentro de la Revolución Bolivariana y tener acceso al estudio, una persona sin estudios, una persona que no lee, una persona que no se cultiva y que tiene una voz prodigiosa. Así que bueno, con Marc Anthony, mira, una persona que si no tiene estudios, obviamente fácilmente manipulable, fácilmente vendible. Entonces no, de verdad que yo a él no lo atacaría tanto. Yo atacaría más a un Rubén Blades, que sí tiene estudios y sí viene de la izquierda. Y sí sabe qué pasó en Chorrillos, y sí sabe muchas cosas que de repente Marc Anthony no lo sabe, porque es de la generación McDonald's, ni siquiera McDonald's, generación el Bronx, muy pobres, rodeados de drogas por todos lados. O sea, realmente esto de la farándula es terrible, ¿no? Es terrible, y eso, vamos a estar claros, lo de Rubén Blades, pues a mucha gente que lo ha admirado, que no es que todavía lo admira como músico, pues obviamente eso, ese tipo de cosas hace daño, y obviamente ahora quieren meterse pues con las figuras deportivas. De hecho, circuló un rumor y que Arango había saltado la talanquera y que Arango había dicho, creo que Arango había escrito que Maduro no es Chávez y no sé qué, y que apoyaba a Capriles en la cuestión, invitando a marchar el 12 de febrero, y que Arango lo había publicado en su cuenta de Facebook, y resulta que Arango no tiene cuenta de Facebook y lo desmintió. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estamos en medio de una guerra psicológica, hay una efervescencia de rumores, y entonces eso, que si lo de los tatuajes, que si lo de los pasaportes, entonces debemos discriminar muy bien de dónde viene la información, tenemos que comprobar muy bien las fuentes, y bueno, y hacernos a la idea que dentro de esta guerra, artistas, deportistas, personas que usualmente son admiradas por uno u otro sector, pues van a ser utilizadas para captar adeptos a los objetivos de la extrema derecha. Eso es más que claro. Como también existen artistas que nos apoyan a nosotros, y bueno, y eso también, pues lo que hace, también sirve para llamar la atención del otro sector y que piense, ¿no? Es que mira, es que esto es una guerra de cuarta generación, señores. Esto es una guerra de cuarta generación. Y los misiles son informaciones, medias mentiras, medias verdades, rumores.